Es una quebrada que merece de ser más conocida. Si siempre fue presentada, la quebrada de los Lúcumos era únicamente una basura. Pero era antes del estallido y de la pandemia, época donde numerosos vecinos de esta quebrada de Playa Ancha, que se ubica precisamente entre Porvenir y el Primer Sector, decidieron de investir la zona. Hoy es una comunidad que tiene una personalidad jurídica. Si el medio ambiente, proteger la naturaleza, cuidar su entorno y tener un espacio verde para la zona son los principales temas y retos de la quebrada, en realidad son muchas más cosas que se juegan para mejorar de manera general la vida de los barrios cercanos a la quebrada. Primera parte de la entrevista con cuatro miembros de la comunidad de la quebrada Los Lúcumos. Hablamos de la historia de la comunidad, de la importancia de la educación ambiental, de segregación social y geográfica y de memoria. Como organización nos conformamos, tenemos la personalidad jurídica desde el año pasado, ¿ya? Desde el año 2023. No, sí, 2022, perdón. Agosto de 2022. Pero nuestro trabajo comenzó antes, ¿ya? Principalmente comenzó con la limpieza de la cancha. Así partió todo, como por una denuncia de un vecino, que es parte de la comunidad. Él hizo como un video de denuncia, así como grabó un video para las redes sociales diciendo que... Para convocar a una limpieza. Claro, fue como, ¿cómo podemos llamarlo esa acción? ¿Ah? Que fue como un descargo igual, pues. Él quería recuperar la cancha. Él, Aquiles, son personas que jugaban aquí desde hace mucho tiempo. Aquí se jugaba una liga, sí, que era muy conocida. Y la liga se perdió, la cancha se abandonó. Y la basura ya está, la galería está llena de basura. Entonces ahí él hace esa denuncia y acuden ciertos vecinos. Y ahí comienza el trabajo de la carrera. Eso fue como en 2021, ¿no? 2020. Ah, 2020. En diciembre del 2020 se hizo esa limpieza. En pleno estallido social y pandemia. Yo creo que algo importante ahí es que, claro, desde individualidades, como este video denuncia, como la cata que limpió ahí arriba, ahí como que se llega a un punto en común que es como la quebrada en general. Sí. Es como de estas necesidades, como digo, individuales de querer limpiar el espacio público, se nace algo colectivo o una organización comunitaria como la que tenemos ahora. ¿Y por qué no nos conformamos antes como personalidad jurídica? Porque igual era como un recelo con la institucionalidad, por así llamarlo. Queríamos a lo mejor llevarlo a un ámbito más autogestionado, claro, más underground. Pero al final igual entendimos que las necesidades justamente nos llevan a mayores... Claro, hay muchas ventajas, como por ejemplo el tema de los proyectos, de los fondos, te piden antigüedad, te piden la personalidad jurídica. ¿Y cómo tú acreditas eso? Mediante ya una organización comunitaria. Y eso es lo que conformamos nosotros en agosto del 2022. Nosotros la comunidad somos... 20 personas. 20 personas, el grupo... Igual hay algo que decir, que por ejemplo la quebrada como parque, nosotros junto a otras dos organizaciones, nosotros realizamos el parque comunitario, se levantó este parque comunitario. Estas organizaciones son Ruta Sustentable y Las Ecológicas de Porvenir. Claro, el caso de Ruta Sustentable es como más amplio de Valparaíso, ¿ya? Y las Ecológicas de Porvenir Alto son de acá arriba de Porvenir, que es como la parte alta. Y ahí en conjunto trabajamos y postulamos un proyecto, una fundación privada, y ahí se levantó el parque comunitario. Nuestro trabajo, como te decíamos, esta es nuestra como base, que es los camarines, ¿ya? Nosotros ya tenemos más o menos, como yo diría, 50 árboles nativos reforestados, más de 50, alrededor de toda la cancha. Sí. Ya, y ahí con bandera ahora tenemos un sistema de poder regalo. La quebrada igual hemos plantado más de 100. Yo diría que hay, no sé, 200 árboles en toda la quebrada, ¿o mucho? No, yo creo que son como cerca de 200. Cerca de 200. Sí, más de 150. Porque claro, de la basura nace como ya queremos un área verde. Por ejemplo, Valparaíso es una de las comunas que tiene menos áreas verdes de Chile. Entonces necesitamos áreas verdes, la pandemia obligó a los vecinos a salir y cuando salieron que encontraron basura, como no, pues necesitamos algo más digno. Igual aquí es, a ver, es un sector que está totalmente abandonado institucionalmente. ¿Ya? Entonces, la basura, no es que estuviera sectorizada, la basura partía aquí y terminaba allá a la vuelta, o sea, súper mucho más arriba y donde está como el mirador, donde está el parque ahora, eso también estaba lleno de basura. ¿Ya? Es una tarea que se ha hecho bastante a pulso. Y la denuncia no ha generado liberarnos un poco del tema de la basura cuando la MUNI sacó 200 toneladas de basura de una. Pero es un tema para largo, ¿ya? Porque aquí hay muchas necesidades y tiene que ver con las necesidades materiales de la población, ¿cachai? Entonces, hay un problema con la gestión de los residuos domiciliarios de manera evidente. O sea, eso es lo que nos lleva a nosotros hacer este mini vertedero acá y no hay gestión de residuos, no hay reciclaje, ¿cierto? Y por ende se ve afectada toda la piedra que es el punto, es la gran área verde que tenemos acá. Entonces, junto con la limpieza, se empezó con el tema de la reforestación, pero también comenzamos con el tema de la educación ambiental, el tema de los puntos limpios, ya nosotros reciclamos vidrio, plástico, latas, tapas de plástico y trabajamos con recicladores de base. Entonces las personas vienen a hacer el retiro y nosotros lo único que les garantizamos es el volumen. ¿Ya? Entonces eso también ha ayudado a educar ambientalmente un poco a la población y a canalizar un poco, yo creo que, no sé, un 10% quizás, la basura que se genera, ¿ya? Teníamos 4 puntos limpios, o sea, 3. Ahora tenemos solo 2, porque estaba aquí lo desarmamos los vecinos. Y articulándonos con otra organización y junta de vecinos del sector, ¿ya? Lalo siempre dice, a partir del estallido social, todas las organizaciones de acá del sector se activaron. Todas las juntas de vecinos están activas. Entonces eso no es más, es más fácil organizarse cuando la gente está congregada y nosotros buscamos estos puntos de aproximación con estas organizaciones que aglutinan a más personas, que es una demanda para nosotros ahora, tiene un enfoque medioambiental, pero también tiene un enfoque de resistencia y lucha en un barrio popular como este, ¿cachai? O sea, nosotros somos el palo trasero de Valparaíso de alguna forma y como dice el dios que nosotros tenemos por ahí, no a zonas de sacrificio en barrios populares, ¿ya? Porque hay muchas zonas de sacrificio, pero más encima de los barrios populares, o sea, el nivel de basura, de contaminación y el nivel de abandono institucional golpeaba a toda la gente que vive acá, ¿sí? Aquí no había luminaria, de aquí para arriba no había luminaria. No pasaba nada, la basura llegaba hasta la calle, ocupaba casi la mitad de la calzada. Y esta es una avenida principal que te lleva a la escuela pública que está acá, te lleva al consultorio y a la principal avenida donde pasan todas las micros. Entonces, más ignorados que eso no podíamos estar. Entonces son como demandas que se presentan con igual nivel de importancia, siento yo. Y lo otro que Valparaíso, por su condición, no tiene patio. Las casas acá comúnmente no tienen patio, ¿caché? Es una ciudad que se ha construido desde la urbanización sin integrar, ¿cierto?, las áreas verdes. Y resulta este espacio ser en realidad como nuestro patio, por el gran patio que tenemos acá en Porvenir, es para el primer sector. Hay mucha gente que vive en departamento, yo vivo en departamento, y otros que viven en casa o que son casas tomadas, pero igual tampoco tienen un espacio en área verde bonita donde recrearse, ¿cachai? O sea, lo estético, lo armónico y el bienestar que te entrega la naturaleza, aquí han crecido generaciones que no han podido tener eso, pues. ¿Sí? Entonces igual es súper segregador, discriminador, ¿cachai? La educación ambiental la comenzamos también en el año 2022, luego de la personalidad jurídica, con este fondo que postulamos al parque. Aprendimos que es necesario enseñar sobre la biodiversidad que aquí existe y que, por ejemplo, el tema de la basura se puede contrarrestar con esta información. O sea, entender de que, claro, es una quebrada, pero una quebrada es un corredor biológico de vida. Existen muchas formas de vida ahí. Entonces la basura no ayuda a que crezca la vida. Y ahí empezamos a acercarnos a las escuelas y colegios de aquí de Playa Ancha. Y les empezamos a hacer recorridos por la quebrada. Le mostramos los árboles. ¿Qué más hacemos, Meli? Historia. Le contamos la historia de la quebrada. Igual hay algún punto importante que es el árbol que le da el nombre a la quebrada, que es el lúcum. Lúcum silvestre es un árbol que es endémico de acá de Chile y está en peligro de extinción. ¿Ya? Entonces igual pasamos un poco, o creo que nuestro trabajo igual se representa con esta especie, con el tema de la resistencia, la basura, que es un árbol muy antiguo y aún está en la quebrada. En la quebrada, en los años 80, la CONAF plantó muchos eucaliptus, que son los árboles más grandes que uno ve. Y los eucaliptus originarios de Australia, no es nativo de aquí. ¿Ya? Entonces era muy poco probable que aún hubiera lúcumos aquí en la quebrada, pero todavía hay. Entonces nosotros igual con estos talleres de educación ambiental buscamos, claro, que se conozca el parque, que se conozca que hay distintas formas de vida aquí conviviendo, y que así como el lúcumo igual uno puede resistir entre medio de la misma basura. Sí, porque, por ejemplo, algo importante ahí de la educación, o por qué nos enfocamos principalmente en niños, porque también hacemos salidas guiadas para adultos, ¿ya? Pero nos enfocamos principalmente en los niños porque la mayoría de la gente que vive en Porvenir y de otras personas que ven a Porvenir lo ven con un estigma muy marcado, Porvenir es delincuencia. Porvenir es pobreza, es droga, balacera, ¿ya? Esa es la mirada que tienen los otros de Porvenir. Entonces nosotros tratamos de mostrar a los niños de que Porvenir tiene otra mirada, tiene otra forma de verse, que tenemos historia, tenemos patrimonio, tenemos especie única aquí conviviendo. Todos los proyectos ambientales conllevan una educación ambiental para que estos lugares de recuperación prospere. Entonces, por ende, cualquier proyecto te va a pedir una cuota de educación ambiental para la población. Entonces, se decidió ir a los colegios más cercanos, que es Carabinero Cañera, Primer Sector, Escuela América y Pacífico. Y mediante que nosotros íbamos subiendo esta historia a Instagram, se ha ido corriendo la voz de que nosotros hacemos educación ambiental y las mismas escuelas se comunican con nosotros y empezamos a gestionar esas visitas. Y claro, ellos gestionan la visita desde las escuelas hacia acá. Entonces ellos gestionan el bus, el día, la colación, el agua. Nosotros hacemos el recorrido por el mirador. Le explicamos la importancia, el valor que tiene esta quebrada, lo entienden muy bien, se animan, les gusta el espacio. Después lo hacemos venir hacia acá, coger unos bidones con agua e ir a regar. Los chicos terminan casados, pero terminan súper felices. Y les piden volver. Nos piden a nosotros volver. Pero mi mensaje es que yo les digo que ellos pueden organizarse con sus escuelas y mediante esa organización, que es comunitaria también, porque las escuelas son comunidades de estudiantes, les doy ese mensaje, que ellos se pueden organizar como comunidad estudiantil y volver a la quebrada. Igual es importante destacar que son escuelas públicas las mayoritariamente que vienen. O sea, si tú analizas el panorama completo, el Estado, ¿cierto?, actúa de manera deficitaria con respecto al tema ambiental, con respecto al tema de las áreas verdes, con respecto al tema de la vivienda y con respecto al tema de la educación también, ¿cachai? Porque más allá de que sea educación ambiental, aquí hay una educación, hay un saber comunitario que se tiene que transmitir. O sea, la única forma de que este espacio sea trascendental y sea valorado por las personas que aquí habitan es con conocimiento, ¿cachai? Y el conocimiento no solamente de saber científicamente, sino que de valorar el espacio que está cerca de tu casa, de saber qué gente que se está organizando, de conocer todo lo que se está desarrollando a nivel comunitario, que es otro saber, entonces que la institucionalidad también ignora. Y afortunadamente, digo yo, el contacto es con escuelas públicas, porque es donde una gran parte de las personas que habitan, los niños que habitan acá, asisten a esas escuelas. Y por lo demás, porque tú con eso, ayudas a que no sea la escuela un ambiente tan segregado. ¿Cachai? Se educa un tipo de niño en la escuela, que son los niños más vulnerables, ¿cierto? En las escuelas públicas en Chile es así. Y al tener acceso a esta información, lo que nosotros estamos haciendo también es emparejar un poco más el tema de la escuela, ¿cachai? Porque estamos brindando ese conocimiento. Otro tipo de escuelas, las escuelas subvencionadas, las particulares, tienen acceso a estas áreas verdes. O esos niños viven en lugares con áreas verdes. Entonces, no es, ellos no crecen con esa segregación, en cambio ellos sí. La necesidad es menos importante, claro, para ellos. Claro, porque ya coexisten con ese entorno. Ya se la están entregando. Ya se la están entregando. Nosotros no. No tenemos, los niños que habitan acá o cerca de acá no tienen ese contacto. Y ahora la gente se atreve a visitarla. Baja, ve, nos manda fotos, a veces etiqueta. Y de verdad que la cantidad de visitantes ha aumentado mucho, mucho, mucho, mucho. Como dice la Cata, la basura comenzaba aquí en la cancha. Y claro, no era como, esto no era una quebrada, o sea, era como el vertedero. Y por ejemplo, yo siento, no sé, el Aquiles que es más antiguo, puede corroborarlo, siento que antes la gente ni siquiera era como que se dignaba a caminar por aquí, era como, todos caminaban por el, porque la calle Porvenir es como una vuelta, ¿cierto? Ya, pues tú entraste por arriba, ya, y entraste por esta parte, por esta parte. Yo diría que ese tramo como de los bloques hacia acá, yo diría que muy poca gente lo caminaba. ¿Por qué? Porque una, estaba lleno de basura hasta la vereda, y dos, la basura da inseguridad, había focos que estaban malos, oscuros, era como un terreno, tierra de nadie. Entonces la gente ya no caminaba por allí. Entonces yo digo, nosotros hemos participado en mesas de seguridad con carabineros, con delegación presidencial, la gobernación, y yo recuerdo por qué participamos de esa iniciativa, es porque creemos que la recuperación de los espacios públicos como la quebrada nos puede entregar seguridad, porque la seguridad, ¿qué se entiende la seguridad de la mayoría de la gente? Es castigo, más carabineros, más castigo para los que ensucian, castigo para el que roba, eso es seguridad, pero no, la seguridad es la recuperación de los espacios públicos. La seguridad es sentir que uno puede caminar por una calle. Más que nada, lo que resaltaba la Cata era que ahora la gente ya visita los lugares, los espacios, los que hemos, por lo menos nosotros como organizaciones, hemos recuperado. Gente que viene a trotar, a hacer deporte, no solamente venir a jugar a la pelota, andar en bicicleta. Yo vengo con mi hija a veces a andar en bicicleta, con sus primos, jugar a la pelota, a trotar. Entonces, tiene diferentes usos, un espacio libre de basura, no solamente para hacer, bueno, para hacer deporte, sí, pero no solamente para jugar a la pelota, que es lo que se ocupaba aquí nomás, pues esta cancha era solamente para jugar a la pelota, antes. No había otra actividad como ir a visitar la quebrada, mirar las especies que hemos reforestado, las especies nativas. Era la única posibilidad de hacer una cosa acá. Eso. Ahora hay más alternativas. Hay más alternativas. Yo creo que eso es lo que ha cambiado. Se encontraron artículos antiguos, patrimoniales. Entonces, nosotros creemos que si cavamos más, o limpiamos más, o hacemos una excavación como corresponde, encontraríamos más vestigios de los paraísos antiguos. De otros lugares, digamos. Sí, y con eso igual, por ejemplo, tú partiste diciendo como, ¿qué tan antigua es la quebrada? Y nosotros una vez participamos con una escuela para adultos y ellos hicieron un documental sobre el agua. Y vinieron para acá, compartimos, fue algo súper provechoso. Y recuerdo que estábamos grabando escenas como de eso y me preguntaban ellas como... ¿cómo era? ¿Cómo imaginas que era la quebrada antes? Algo así. O con respecto al agua. Y claro, yo le decía, el lúcumo es un habitante ancestral, por así llamarlo, del territorio. Debe ser de la especie más antigua, no sé. Y que tiene significancia para nosotros. Y yo le decía, como que lo comparo el agua... El agua, por ejemplo, fue el que marcó la quebrada. O sea, las quebradas son agua. O sea, ¿por qué se quiebra la tierra? Es por el constante curso del agua. Entonces yo le decía, no sé qué va a haber sido antes, o el agua o el lúcumo. A lo mejor el lúcumo estaba aquí antes de que esto fuera una quebrada y era todo un cerro hacia arriba. No lo sabemos. Puede ser algo súper antiguo. Y entonces, y ahí quiero rescatar el tema de Lila Valdenegro, que es como el tema de la memoria. Nosotros igual trabajamos la memoria. Y la memoria, como siempre decimos, porque la mayoría de las personas que trabajan con memoria se tiene relación con los derechos humanos, con el tema de la dictadura, ¿ya? Y ahí está el tema de Lina Valdenegro. Pero hay una memoria más atrás, hay una memoria más ancestral. Probablemente aquí habitaron pueblos originarios, en esta quebrada o en Valparaíso, antiguo Alimapu, ya hay registros de que era un lugar donde se llegaban diaguitas, incas, había la cultura Concagua, ya era un lugar de encuentro que era habitado desde mucho antes de lo que se está conociendo como una historia, la historia actual de nuestro territorio. Entonces, siempre es bueno trabajar el patrimonio, nuestra historia local, desde las memorias. La historia de Lila Valdenegro es una vecina de aquí, de la población de Enrique Tornero, que es la población aquí colindante a la cancha. Ella, Lila Valdenegro, era esposa de un ex alcalde del que pertenecía al Partido Comunista, ¿ya? Un alcalde de Santiago. Y ella vivía acá, en Enrique Tornero. Ella fue acosada por los militares porque su ex esposo era constantemente buscado. ¿Ya? Él fue muy buscado y nunca lo pudieron encontrar. Entonces, en el año 76, el golpe fue el 73, el 2 de septiembre del 76, y como repetidas veces, la casa de Lila Valdenegro fue allanada. Le allanaron la casa, ¿qué quiere decir eso? Entra la policía, revisan todo para encontrar cosas, es un allanamiento. Y el 2 de septiembre de 1976, ella la sacan de su casa, con los brazos de atrás, amarrados, con un saco en la cabeza y la pasan por un pasaje que está aquí, en los pasajes de los lúgubres. Y ella la sube en un auto, un Peugeot azul, se va al auto y nunca más volvió ella, nunca más apareció. Y ella es una más de las detenidas desaparecidas que tenemos en Chile. Entonces nosotros y vecinos empezaron a reconstruir su historia, empezaron a contar la historia, y ahí nosotros decidimos también honrarle. Por ejemplo, el año pasado conmemoramos el 2 de septiembre, 46 años de su desaparición. Y hicimos un acto bien emotivo y cantó un coro. Le plantamos lúcumo ahí porque nosotros empezamos a reproducir esta especie. empezamos a sacar las semillas de la quebrada y las empezamos a reproducir. Entonces le plantamos lúcumo y eso, pues nuestro trabajo con la memoria está bien comprometido.